la invisible prisión, bajo reglas que le ataban. Algún día cometió un error y le vio el filo a la espada, predispuesto a entrar en acción. Busca tribu y busca cartas, con ayuda desde el interior, cazará aquellos que odiaba. Plan de distracción, puerta 2, blanco a tiro, un cuchillo con amor, paso frío y retirada sin temor. Por ley que no escogió, a la mayoría le pasa. Ahora temen perder el control y despliegan sus comparsas. Cada golpe aumenta su reacción, tanto pierden más reclaman. Los medios de comunicación repiten su propaganda. Identificación, por favor, otro esbirro en el camino hacia ellos, pero la cabeza acabará cayendo. Identificación, por favor, otro esbirro en el camino hacia ellos, pero la cabeza acabará en el suelo. Esperaban cuando regresó, cayó en una emboscada. Se preguntó dónde falló y concluyó que nada. Lo encerrarán, lo destruirán. A su fin. Matan algo de él, ha perdido ya su fuego, pero fuera su tribu aún sigue en pie, mañana sus carceleros sufrirán también, la venganza nunca acaba, otro esbirro, otro menos, ahora la cabeza no anda lejos. Identificación, por favor, otro esbirro en el camino hacia ellos, pero la cabeza acabará en el suelo.